seguro de que tú nunca vas a olvidarme, porque la huella de mis besos quedó en tu corazón. Tú sabes que yo soy el primero que estuvo entre tus brazos, y están mis labios en tu boca fundidos con amor. Aquel que todas sus canciones compone a tu recuerdo, está soñando con tenerte como aquel 10 de abril. Y al verme de frente te agachas y te vas. Te hiere el recuerdo de aquello que vivimos. Tus ojos llorosos me dicen la verdad, que sueñas conmigo en tu